Amigos, no sé si logramos nuestro objetivo, salirnos de la mediocridad reinante en todos los órdenes, el orden social, el orden político, el orden humano. Estamos presos de un nivel de mediocridad que creo que inédito, por lo menos en mi corta vida o en mi larga vida, depende cómo se vea. Desde las músicas, la verdad que es absolutamente deprimente. Por eso vamos a tratar de salirnos de esta matriz y recorrer un camino alternativo. Hay mucha gente que pasa por aquí, se queda, y se queda un buen rato, con lo que nos da la pauta que lo estamos haciendo relativamente bien, ¿no? Por lo menos alguno que otro puede disfrutar, o piensa o siente como nosotros. Así que adelante, adelante, seguiremos con este desafío, ¿no? Esto que es Berizo Digital, una radio streaming que resulta novedosa, pero vaya a saber qué tan novedosa, dado que ya hay tantas. Unos aduladores por allí que cobran desde el Estado para decir las cosas que quieren los políticos. Otros contreras por allá que tienen algunos intereses creados y que van solo en ese sentido. Otros que se hacen los onzos, que se quedan en el medio disfrutando el sol de las dos veredas. Otros nuevos que se hunden en el barro de la periferia. Y algunos otros más que ni siquiera puedo recordar por más esfuerzo que haga. Así es que emprendamos una nueva hora juntos aquí en Berizo Digital, y olvidémonos de lo chato que está todo, por lo menos por un ratito. Muchas las expresiones están servidas en la mesa, no hace falta ni masticarlo, ¿no? Está todo hecho un puré con la base de un reggaetón insistente, de un tupá, tupá, tupá, tupá, y así permanentemente, con algunos efectos de algunas consolas viejas, algunos efectos nuevos, que no sé qué tan nuevos, porque creo que en los últimos 10 años venimos escuchando el mismo tupá, tupá, tupá, tupá. Bueno, ahí está el desafío, ahí está lo que queremos sacar a la luz, cosas que están por fuera de esta matriz absolutamente deprimente, estancadora, diluyente, que nos coloca en un lugar tan primario que a veces hasta nos da un poco de lástima lo que está pasando, ¿no? ¿Qué puede pasar por la cabeza de alguien? Está abrumado con el trenete, culito trenete, y a culiar en la plaza, no llego a la casa, y cosas así, digamos, que refieren a una tristeza, a un pensamiento tan primario que, bueno, tampoco es que necesitamos que haya un Baudelaire en cada canción, ¿no? Por supuesto que no. Pero por lo menos generar alguna magia, alguna cosa, algo que nos lleve a otro lugar, algo que nos transporte, pero complejice un poquito, digamos, el sonido, que no sea una línea que termina y puede empezar otra y nadie se da cuenta que empezó otra, salvo por algún efecto sonoro, no más que eso. Es un desafío grande, además, si te pones crítico, como lo estamos haciendo ahora, imagínate que tenemos que ser buenos en lo que hacemos. Pero la verdad que sabemos que no somos tan buenos en lo que hacemos, como todos ellos también lo saben. Y así todo hacen que tu mente se llene de cosas excesivamente simples. Pues claro, para manejarte un poquito mejor, por supuesto. No es por otra cosa. No es por otra cosa. Vamos a empezar con un poco de música y después seguimos reflexionando a ver a dónde vamos a parar. Empezamos con Michael Cooper y Next to Me. Este que se va es Michael Cooper y el tema Next to Me, claro. Quien llega es Stanley Clark con To the Bass. Stanley Clark, To the Bass, Bass, Bass, Bass, Bass. Estás en Berisso Digital, claro, ¿dónde va a ser? Si no, no va a ser la regla 22, claro. You gotta elevate your mind, look inside and you'll find all your answers to your L. Damage to your mind and your grind you can't have, so you must eradicate it some way, no doubt. Some blow trees, others take to the knees in the gloomiest of times for the hope of sunlit. Some get lost on life's brutal course while others get new spark plugs in the pit. But in the pit, I'll be stepping away from the scene and recharging all the batteries you have and such. Then entering the new with all signs you grew intact. In fact, you just stayed in touch. Touch. To the base, I gotta ignore the pace of the next man and work on my natural go. Digging on my God, giving me in a way that'll shine to everybody and perhaps you all know. feeling my connection to the rest of the globe. When somebody cries there, it's a tear over here. Standing up for morale, the freedom of the being. Standing up to the powers, not submitting in fear. By in fear, I mean stepping away from the scene and not doing my thing for love. If love ain't supported, then my life gets supported. We resort to instincts that will leave us all dumb. Así es, Stanley Clark, tiene razón en todo lo que está diciendo, caballero. Bien, bueno, este es la voz que te acompaña cuando entras a audiodigital.com. Y por supuesto lo que hacemos es invitarte a recorrer el portal completo, por supuesto. Hay mucho para ver, mucho para leer. A veces estamos un poco perezosos con las actualizaciones, pero lo vas a saber entender, seguramente, porque seguramente también hay una voz en tu inteligencia que te dice que tenés que quedarte un poquito más por acá y que no tenés que volver a ver. ¡Ja! qué difícil es no mencionar a nadie, no mencionar nada, hablar desde el abstracto y a la vez intentar comunicar eso que le llamamos bienestar. Quédate en BerizzoDigital.com. Ahora es Harry Hancock con Jaco Pastorius y el tema 4 AM. Thank you. Berisso Digital Radio. Terrible. Sí, señores, no se equivocaron. Eso que pasaba era Pink Floyd. con Welcome to Machine. Welcome to Machine. Y como lo anunciamos todos los jueves a las 16 horas, libros para los pibes. Así que un adelanto de libros para los pibes para que, si te interesa esto, vayas a la edición central del jueves a las 16 horas. Fíjate de qué se trata. Si te interesa, seguro te va a volar la cabeza. Y si no te lo entendés, sigue de largo nomás. Este va a ser un resumen súper corto, porque es un libro súper corto. Así que nada, si me pedís más, andá y leete el libro. Hoy te vengo a hablar del Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes para los pibes. Resulta que este pibe se llama Lázaro y nació ahí por el río Tormes, en España. Cuestión que no vive con su viejo porque era un chorro y él queda con su mamá, que cuando crece lo manda a Lázaro a laburar con un ciego. Se separa de su madre para siempre y este ciego, digamos que más que criarlo, lo tiene de esclavo. Es un mezquino de mierda y Lázaro no lo aguanta. Le pincha el vaso de vino para poder tomar sin que se dé cuenta y todas boludeces así hasta que el ciego se da cuenta y lo caga a palos. Lázaro se escapa. Conoce a un clérigo y vive con él por un tiempo, pero el clérigo no le da ni mierda para comer tampoco. Lázaro entonces le afana un pan y cuando el clérigo se entera, lo despide. Ahí se va para Toledo, vive pidiendo limosnas y conoce a un tipo escudero que también medio que es un garca y no tiene ni dos mangos. Y cuando vienen a cobrarles el alquiler, el tipo desaparece y deja a Lázaro solo, que termina yendo a vivir con un fraile. Ese fraile caminaba una banda y a Lázaro se le hace mierda la zapatilla, o los zapatos, es lo mismo. Entonces el fraile le regala otras. Como es un embole el viejo, Lázaro se termina escapando. Va con un buldero, que suena re raro, pero bueno, el buldero era el que repartía las bulas del papa, que eran algo así como una especie de leyes, digamos, una boludez que había que obedecer sí o sí. Pero resulta que este buldero era alto tránfuga, y junto al alguacil del lugar cagaban a la gente con bulas que ni existían y otras pelotudeces. A Lázaro no le cabe ni medio y se escapa de nuevo. Va con un pintor pero no dura una mierda, y después va con un capellán de una iglesia, y a este le regala un burro y agua para vender. Lázaro vende y ahorra plata, se compra ropa nueva y se compra una espada y tras unos años deja de ser el pendejo que se vive escapando y deja de estar de amo en amo de mierda y se hace independiente y consigue trabajo de pregonero en Toledo. El arcipreste de San Salvador lo casa con una de sus criadas, pero también hay rumores que el arcipreste estaba con esta criada. Entonces bueno, son todos unos rumores que recorren el lugar, pero Lázaro no le da ni pelota a todo esto y decide que ahora va a ser feliz y contento para siempre y que ya está. Esta tiene una vida estable y no la mierda en que vivió de chico. Y así es como termina esta pequeña y cortísima historia. Y si te gustó, joya, y si no, bueno, ya fue. ¿Qué se le va a hacer? Así era como lo resumía el Lazarillo de Tormes en Libros para los Pibes. Excelente. Una producción del arte. Lo puedes encontrar, claro, en YouTube y en distintas redes sociales. Quédate en BerizzoDigital.com. Ahora que son los Deep Purple haciendo un tema de los Beatles. Help. www.berizzodigital.com. Brutal. Thank you. Con Don't Let Me Down and Them. Sick and tired of telling you. Berizzo Digital en concierto. Song's a tunnel of love. Bueno, a esta altura si te enganchaste ya vas a querer saber qué es esto, así que te cuento que sos Dire Straits desde su disco Alchemy. Y el tema es Tunnel of Love, es decir, túnel de amor. Standing in the

Cerramos esta intervención con Duran Duran y un tema inédito llamado Like an Angel.